No. Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Mal término, vamos a orar.